Vamos a reiterar cómo estará el tiempo este martes 8 de noviembre, al menos en la capital y Gran Buenos Aires. Hay probabilidad de lluvias y lloviznas por la mañana, vientos moderados del sudeste, nubosidad variable con baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, mejorando temporariamente, vientos moderados del este. La máxima para hoy 23 grados. En estos momentos la temperatura es de 17 grados 2 décimas, la humedad 88%, el cielo está nublado. Bueno, muy bien. Nos vamos despidiendo. 6 de la mañana. Gracias, Carlitos, querido. Hasta mañana. No, gracias a vos, Mario. Andrea Landi, muchas gracias. Hasta mañana. Un placer. Gracias, Mario. Arcadio, muchas gracias. Hasta mañana. Federico Smith, bienvenido, Le entrego el tenedor. Espere, que acá hay un accidente. Ay, es mío, quídele el mío, quídele de oro, si no. El tenedor de plástico, la alegría, porque usted resultó ganador. Sí, ¿se acuerdan del gnocchi de oro? Por supuesto. Bueno, así es. Nos el vamos. Paco Merala. Sí, efectivamente. El vínculo con el chancho no entendimos. Asado de ciervo con dulce de leche. Bueno. Todos los jueves el Paco me pica. ¿No son los payamédicos? Sí. Se muere la gente con estos payamédicos. Sí. Mañana a las 4 volvemos. Después de las noticias, caballero de día, pasa. Gracias. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 88%. Título. En octubre volvieron a caer las ventas minoristas. Según la medición de la CAME, bajaron el 8,2%. El titular del PAMI minimizó los despidos de los médicos de cabecera. Carlos Regazzoni dijo que es normal desplazarlos para reestructurar el organismo. Es posible que estemos acá para más de un mandato. Lo dijo el presidente Mauricio Macri, dando a entender que se presentaría una reelección. El fiscal penal de La Plata denunció al líder de Quebracho por intimidación pública. Es en relación a lo dicho por Fernando Estelle, quien indicó que algún juez podría aparecer muerto si determina la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Scioli volvió a criticar algunas medidas del gobierno de Macri. El ex gobernador bonaerense aseguró que con ellas la actual administración hipoteca el futuro del país. La iglesia consideró que la situación social sigue siendo difícil. Lo manifestó el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, durante la apertura de la Asamblea Plenaria. Margarita Stolbizer se siente más cerca de Massa que de Macri. La diputada del GEN indicó que tiene una agenda en común con el referente del Frente Renovador que está relacionada con lo social. Susana Malcorra y Francisco Cabrera definieron como muy positiva la reunión con representantes de comercio de Estados Unidos. La Cancillería y el Ministro de Producción recibieron a los enviados de Barack Obama para cerrar acuerdos de cooperación comercial y de inversiones. María Eugenia Vidal acordó con el Banco Mundial el financiamiento para las obras del río Salado. La entidad aportará 380 millones de dólares y serán beneficiados más de 60 municipios. El gobierno calificó como muy grave la situación de violencia contra las mujeres. Mientras tanto, en Paraná marcharon en repudio los 5 femicidios del fin de semana en Entre Ríos. Internacional. Hoy se conocerá al nuevo presidente de los Estados Unidos. Hillary Clinton y Donald Trump recibirán los resultados en Nueva York junto con toda su comitiva. Más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses ya emitieron su voto en el transcurso de las últimas horas. Deporte. Eliminatorias Rusia 2018. Este martes Messi y Mascherano se suman a la selección argentina. El equipo de Bauza ya entrena en Belo Horizonte para el partido del jueves ante su par de Brasil. No jugar la Libertadores no es la muerte de nadie. Lo dijo el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, en referencia a que Boca no solo no jugará el torneo internacional más importante a nivel de clubes el año próximo, sino que tampoco jugará el segundo campeonato más importante de este continente, la Sudamericana 2017. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima prevista 23 grados, la actual 17 grados 2, la humedad 88%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Auspician Caballero al Día. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. De vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra, válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Caballero de día, hasta las 9 en Del Plata. Caballero de día, vamos a estar hasta las 9 de la mañana hasta que llegue el flaco Tonietti. Vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, también con todo el humor. Ustedes nos quieren escuchar a nosotros, nosotros los queremos escuchar a ustedes. Para eso la tengo aquí a Roxana Calabró, esa bella voz y potente voz para decirnos: buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va todo bien? Todo excelente. Este comienzo de martes que viene nubladito, ayer siguió de largo la lluvia, viste que al final no llovió, estuvo en algún momento muy feo realmente. Pulero, en la ciudad pulero. De Buenos Aires se nubló, amagaba que venía alguna lluvia y eso, finalmente siguió de largo. Bueno, el pronóstico insiste nuevamente en el día de hoy con la posibilidad de alguna llovizna en la mañana. En el comienzo de este martes tenemos una temperatura muy agradable, 17.5, el dato es que la humedad está muy elevada, 90%, y está un poco baja la presión, y ese ambiente tan húmedo, bueno, entonces puede desencadenar alguna ligera lluvia por la mañana, que seguirá temporariamente hacia la tarde con una máxima de 23 grados, e incluso el miércoles se indica todavía la posibilidad de tiempo inestable y con marcas máximas que no superarán los 23 o 24 grados. Recién hacia el fin de la semana, Roberto, ya comienzan a mejorar las condiciones del tiempo y subirá lentamente la temperatura. Así que para los que planifican a esta hora su salida rumbo al trabajo, recordamos 17.5 la temperatura, posibilidad de lluvias y la máxima de 23. Algún pilotín, paragüitas. Por las dudas, ¿viste? Porque ayer también parecía, y al final, sé que está lloviendo en La Plata, en la ciudad de La Plata, me dijeron que estaba lloviznando, caía una ligera llovizna. Así que no descarten que ocurra lo mismo en Buenos Aires. Le vamos a hacer frente a la lluvia con los regalos de Horacio Marmureco, y también tenemos sorteo. Horacio Marmureco, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Acá estamos en una mañana asiaga, lo que se pueda asiaga. Quería decir, el humor dijo que también había asiaga. No, pero el humor va increciendo. El humor va increciendo. Despertamos. Usted se podría dedicar a esto, ¿eh? Lo de asiaga es una cosa. Yo le digo la verdad, no participé porque me hice pis encima. Pero eso... Buenos días, Magallanes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Es por el alcohol, amigo. Es por el alcohol. ¿Qué cosa? Ya empezó temprano, Horacio. Bueno, lo felicitamos. Y es lindo que... Preséntese, Horacio. Y Horacio, y es cambio desde la mañana, y todo el grupo lo aplaude. Bienvenido, ahí está, Horacio. Claro, ahí está. Bien. Veo que hay alguna reunión. Pero quiero decir una cosa. Conoce el método. Mientras usted decía eso, sí, acá Rosana sentía con la cabeza, como apoyando la causa. En interna, compañeros. Se usa la remera de marmoreto. Muchas gracias, Fijo. Mira que hay un meteoro por ahí. Bien, dos libros dando vuelta por ahí. Uno para, si se quiere, meterse en uno de los temas del día. Historia urgente de Estados Unidos, la superpotencia en su momento decisivo. Jorge Argüello, ex embajador argentino, justamente ahí, va a analizar un poco esta elección que hoy, sin duda alguna, va a marcar la tapa del día de mañana. Seguramente, sí. El otro se llama Yo no estoy aquí, Rock Periodismo, Ecología y otros naufragios del 66 al 2016, con prólogo de Alfredo Rosso, la historia de Pipo Lernú, uno de los grandes cronistas del rock de acá, y también compositor, entre otras, de algunas cuantas canciones con Morris, un repaso por toda su historia, y obviamente también a la gente de Cubit, que nos da una membresía por 3 meses para quien tenga ganas de subirse a este sistema y ver algunas películas por ahí. Tengo parrillas de cartón, pero estoy analizando bien cómo es el tema. ¿Parrillas de cartón? Un invento argentino. ¿Parrillas de cartón? ¿Parrillas de cartón? Sí. Sí, pero lo voy a probar sin parqué. No. Sin parqué. ¿Parrillas? O para encender el fuego. No. Parrillas. Después les voy a mostrar. Son como para hacer brochetitas. ¿En qué anda, Marmuré? Yo se lo pregunto. De verdad se lo digo. Pero no variemos a la gente. Espere, no variemos a la gente. Estos son los 3 regalos del día de la fecha. Una parrilla de cartón. Dos libros y una membresía de Cubit. Pasamos de ver películas en streaming a discutir si vamos a regalar o no, asambleemos, por la positiva o por la negativa, sí, lo de las parrillas de cartón. Yo ya le digo que no. Parece original, ¿no? Una cosa, ¿no? Son las 6:00, la verdad yo no sé. Es cierto, lo acompaño, el pony la lleva a cualquier lado, ¿eh? No, sí. Bueno, para los regalos, para los sorteos de hoy, recuerden dejar sus 3 últimos números de documento, el nombre completo, en el Facebook, Roberto Caballero Periodista, reiteramos, Roberto Caballero Periodista, allí nos dejan sus datos, y como siempre estamos comunicados en todas las vías de contacto, en este caso línea de oyentes 4-535-22-22. Estamos en el Twitter con el hashtag Caballero de Día, @RadioDelPlata, @RCaballeroAM, y por supuesto en facebook.com/RadioDelPlata1030. Y un día fuimos hashtag Caballero de Día, increíble. Don Pablo Caruso, ¿cómo durmió? ¿Qué tal, Roberto? Bien, ahora estoy un poco preocupado, tengo que decirle la verdad. Guay. Remeras de dibujitos animados, parrillas de cartón. Sí. En fin, menos mal que Chiqui Rubio vino de camisa, eso pone las cosas en su lugar. ¿Está mal o está bien? No, perfecto. Mantiene, sí, porque veo que estoy a contramano. Mantiene la madurez del grupo. No, menos mal que me avisó, le iba a pedir un café. Le digo la verdad, digo. Qué bárbaro. Pibe, tráeme un café. ¿Cómo? No me pide uno para mí. Gustavo Lema, ¿durmió bien? Sí, bárbaro, increíble. Te nota la cara, ¿eh? Pero me llama la atención que no dijeron nada de mi camisa, porque yo también estoy con camisa de manga. Es raro, ¿no? Digo, solamente hablan de Chiqui, digo. También Rosana, que está muy elegante, ¿no? Es camisa de colectiveros, ¿eh? ¿Es camisa de colectiveros? Es camisa de colectiveros. Saludo a todos los colectiveros. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Es malo eso? Nada, ¿viste? Los colectiveros usan una camisa específica. ¿Vos decís que es camisa de colectiveros? Puede ser, ¿eh? Es talladita, además. No sé, si talladita, sí, es rara. Es de colectivero Rochenca. Es colectivero, a ver, ¿cómo? Canchero. Mira cómo habla la mañana. Es difícil dar vuelta a la palabra esta hora de la mañana, ¿eh? Son 6:13, Roberto, ¿eh? ¡Qué esfuerzo! Si me pude levantar, puedo hacer cualquier cosa. Ah, Chiqui, buen día. ¿Cómo te va, Robert? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿vos soñás con pelotas anoche cuando acostás? No. No, quiero saber. Cada uno sueña cosas distintas. Yo sueño con pelota de fútbol, ¿verdad? De tenis, de deportes. De deportes. No, qué vértigo que le metemos la mañana. Yo no la meto. Yo me asusté. Una montaña rusa de mármol. Que viene del sur, sueña con ovejita, lo cual es la clásica, la tradicional. Este viene del sur. ¿Y vos con qué sueñas? ¿Soñás con algo o no? Ya que no me acuerdo. Sí, sueño. No, ¿qué sueño? ¿Con qué sueñas? Con volver, pero no. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Creó tu propio clima. Elegí Tersoave. ¿Estás listo para desarrollar tu emprendimiento? En Banco Galicia alentamos tu potencial emprendedor. Tenemos líneas de créditos de 100 mil pesos para que puedas iniciar tu empresa. Y además, te bonificamos el servicio de cuenta 100% por 6 meses. Conoce más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Banco Galicia. Buenos negocios para las pymes. Sujeto a aprobación crediticia y comercial de Banco Galicia. Línea de créditos de 100 mil pesos para nuevos clientes con cuenta corriente pyme. Bonificación de mantenimiento de servicio de cuenta negocios y cuenta pyme por 6 meses para cuentas abiertas antes del 31 del 12 de 2016. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. En un internet tan lleno de mentiras, la verdad, perfil.com. ¿Querés hacer una compra inteligente? Vení al mayorista Gran Tornado, el especialista en limpieza y perfumería. En Gran Tornado, compras rápido y fácil, paga menos y ahorra más. El Gran Tornado. Qué bueno que me cuiden, qué bueno poder cuidarlos, qué bueno encontrar soluciones en mi cobertura médica. Bristol Medicine, qué bueno que puedo elegir. 0800-444-0453. Dependencia de Revisión de Salud, órgano control de las sociales y entidades de medicina prepaga. 0800-222-SALUD, 0583-salud.gov.ar, RNNP número 1051. Bristol Medicine, medicina por médicos, una empresa de Bristol Medicine, SRL. DPA presenta Queluz, combo de lámparas LED domiciliarias a precios mayoristas, ahorro y energía sana, para cooperativas, mutuales, particulares y otras organizaciones. Info arroba queluz.com 4382-1313. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Hora 6:16 minutos, 17 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y ya pasaron todas estas cosas en 16 minutos, no saben qué va a ser el programa de hoy. A ver, vamos a cerrar las tapas, ¿sí? Vamos por las tapas, hacer un repasito. Ámbito financiero tengo en mis manos y principal título de tapa es fiesta en bolsas. Anticipan hoy un triunfo de Hillary. Dow Jones ganó 2%, alza en el Merval fue de 3%. Había empate técnico, temor a efecto Brexit. Esto es lo que dice en su título principal, ámbito financiero. Segundo título, Senado debate el presupuesto con un Congreso vacío. Sí saben, ¿no? Porque se fueron todos. Tenemos más veedores en las elecciones de los Estados Unidos que en lo que fue la elección de Tucumán, por ejemplo. Increíble, nadie se quiso perder esta semanita allá. De paso pasan un rato, ¿no? Pero está paralizado el Congreso de la Nación por los contingentes de legisladores argentinos que participan como veedores o como chusma, como lo quieran ver, en las elecciones de los Estados Unidos. Otro título de etapa de ámbito financiero, cumbre de caciques PJ para blindarse. Se reúnen hoy intendentes del peronismo que acechan a gobernadora por más fondos bonaerense. Ahora Vidal impulsa pacto fiscal con los intendentes. Felaván, economistas cautos sobre el brote verde. Nisman, Daya a punto de quedar fuera de la querella. Estos son algunos de los títulos y uno que a los que son amigos de Gustavo Lema les va a interesar. Notebooks para todos sin aranceles desde el 31 de marzo. No sabemos qué va a pasar con Tierra del Fuego, pero Notebooks para todos sin aranceles desde el 31 de marzo es otro de los títulos de tapa de ámbito financiero. ¿Cómo está el estado del tránsito en este momento? A ver, ¿va a costar llegar? ¿Va a haber mucho automóvil? ¿Va a haber mucho congestionamiento? Para eso tenemos una especialista en el tema, a quien saludamos, le decimos buen día, Valeria Durán, ¿cómo te va? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Buen día para todos. Buena mañana, comenzamos la mañana complicada. Tenemos demoras esta hora sobre autopista de La Plata, Buenos Aires, por un choque a la altura de Hudson en dirección a la capital provincial. Este es kilómetro 29. Se van a encontrar con un carril reducido por este accidente, así que precaución. precaución para quienes estén transitando sobre esta autopista. Y está también con demoras autopista del oeste, desde Ruta 4 hacia la avenida General Paz, pero en zona de General Rodríguez, en el kilómetro 37, también se produjo un choque. Un vehículo involucrado que perdió el control está accidentado ocupando el carril lento. Así que estos dos puntos a tener en cuenta a esta hora, con mucho tránsito, pero sin incidentes viales, Panamericana y también el cordón de avenida General Paz en dirección hacia el Río de la Plata. Las avenidas porteñas hasta ahora, Roberto, están con tránsito fluido, habitual al horario. Por lo menos hasta ahora no tenemos ningún corte anunciado en la ciudad de Buenos Aires, por ahora. Y en cuanto a los servicios, los trenes, los subtes y el premetro están funcionando de acuerdo al horario programado. Muy bien, Valeria, volvemos un ratito, ¿vale? Hasta luego. La etapa de espectáculo con Horacio Marmurek. Ayer arrancó el Canal de la Nación y habrá que ver cómo reditúa o no. Lo cierto es que, si quieren, después charlamos un poquito de este canal La Nación Más, que tiene mucha publicidad del Club La Nación, la tarjeta. Los dueños del Colón. Sí, hablaremos de eso. Hablaremos también ayer de la, si se quiere, importancia mediática que está teniendo lugar la selección de los Estados Unidos. Ayer Marcelo Tinelli hizo la parodia de una doble entrevista, tanto a Hillary Clinton como a Donald Trump, así que también charlaremos de eso. Hablaremos de cómo la gente se sube al carro que pase, sea la mamá de Facundo Moyano diciendo que Susana podría ser la abuela, siendo Marco Di Palma diciéndole a María Marta Serralima lo que opina sobre que a ella no le gusten los besos entre hombres o mujeres. Los temas, lo importante, digamos, lo que le importa al pueblo. María Marta es una voz a escuchar, ¿no? A escuchar. La simpatía por la pena de muerte también de María Marta, ¿no? ¿Qué no tema? Nos olvidemos de ¿qué eso. ¿Qué canción? Es un bolerazo. Es un tema. Qué bolero. Qué bolero, ¿no? Bien, y por último, ayer en el cierre de campaña de Hillary Clinton, Bruce Springsteen, Bon Jovi, y en el Trump diciendo necesitamos más ideas y no Bon Jovi. Pablo Caruso, ¿qué tapa tiene usted? Bueno, arrancamos con el diario La Nación, que tiene en su tapa un título producto de la inauguración del canal que mencionaba Horacio. Después vamos a escuchar algunas de las palabras de Mauricio Macri. Él es el entrevistado. En la textual dice, es posible que estemos acá para más de un mandato. Insisto, el título principal del diario La Nación. El presidente abrió la puerta por primera vez a un intento de reelección y descartó que piense en postular a su esposa para las legislativas. Cree que la economía crecerá más del 3% en 2017. Te dejo otras frases entre varias cosas que mencionó Macri y que, insisto, después vamos a escuchar, porque habló de los Panama Papers, sí. Habló de Gilles Carbó, habló de la obra pública y su relación con Ángelo Calcaterra, habló de los cortes de luz, pero también dijo, en el día después tengo la fantasía, cuando termina, de ir a vivir un tiempo afuera, en otro país, para hacer un corte y disfrutar de los años que me queden haciendo otra cosa. No va a ser porque la sociedad lo rechace, ¿no? Supongo que tenga que ir a vivir afuera. A mí me llama la atención, de todas maneras, que a 10 meses del mandato, una de las cosas que efectivamente tenga en la cabeza sea lo que va a hacer en el después. Incluso si además espera quedarse 8 años, ¿no? La reelección. Que esté pensando en la reelección, porque uno piensa cómo llegamos a fin de año. Otro de los títulos del diario La Nación, como nunca Estados Unidos elige la continuidad o lo desconocido. Clinton se perfila como la ganadora en la votación de hoy, Trump busca dar la sorpresa y también le dedica algo a la selección argentina. Antes de Brasil, dice Bauza, intenta despertar el espíritu ganador de la selección. Tapa de deporte con el Chiqui Rubio. ¿Cómo te va, Robert? Bueno, lo cierto es que ayer tuvo un día de furia el mellizo Guillermo Barros Schelotto, pero furia con él mismo, ¿no? Se dio cuenta que había declarado, le cuesta, y eso que lo conoce bien al mundo Boca, pero le cuesta estar bien ubicado en el momento de declarar al mellizo Barros Schelotto. Al mediodía dijo que, bueno, que no es tan grave que Boca no clasifique para ninguna Copa Internacional en el año próximo, especialmente la Copa Libertadores, y después a la noche, cuando vio las reacciones de los hinchas de Boca en las redes sociales, dijo, no, bueno, obviamente que me duele no haber clasificado y entiendo los hinchas que se ponen así. Claro, había un 80% de desaprobación. Hoy, viste, no hay que esperar al diario del día siguiente para saber cuál es la reacción de la gente. Y en eso el mellizo salió en los medios, acá también salió con los chicos de Fox Sports para desmentir lo que había dicho él mismo al mediodía. Por otro lado, también la rueda de picadora de carne del fútbol argentino terminó así como la semana pasada. En un día hubo tres directores técnicos que se alejaron, ayer hubo dos, es decir, en una semana semana 5. De 30 equipos, 5 perdieron los entrenadores en los últimos 10 días. Ayer fue el turno de Temperley, Carlos Mayor se fue, todavía no lo sabe él, todavía no le avisaron a él. Se está enterando ahora. Se está enterando de este momento, bueno. Y también Rondina en Arsenal dejó su cargo. Vamos a hablar también, como decía recién Pablo, de el Patón Bauza en Brasil, en donde dijo una frase que también va a traer muchísimo ruido. Brasil le tiene miedo a Messi. Messi acaba de llegar a la concentración de la selección argentina a Belo Horizonte. Y vamos a hablar también un poquito del escándalo que se produjo ayer en la reunión por la reforma del estatuto en el Hotel Sheraton. Vamos con la etapa de Clarín, que sigue con su obsesión anti-kirchnerista y el periodismo devaluado, ¿no? Dice Clarín, título principal, revelan una trampa para frenar la denuncia de Nisman contra Cristina. Imposible de describir qué es lo que está diciendo en el título. Pero te adelanto algo, si querés, Roberto. Decime. Son excusaciones de los jueces de Cámara que tienen que tratar el tema de la si prospera la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, que reimpulse el juez Bonadío. Ajá. Excusaciones que pueden ser discutidas, polémicas, o lo que quieras, pero son para un trámite. Y son las reglas de juego del Poder Judicial. Tal cual, pues se te decía, totalmente desviado y devaluado el periodismo de Clarín. Y su tapa, segundo tema con foto, dice Hillary Trump, listos para un dramático final en un país dividido. Allá no hay grieta. Está simplemente dividido el país. Gil Carbó, imputada, le investigan por filtrar informes de un fiscal Alexide. Amenaza del líder de Quebracho, dijo que si un juez detiene a Cristina podría aparecer muerto. Totalmente sacado de contexto, ¿eh? Yo, la verdad que Esteche puede haber dicho lo que dijo, puede estar de acuerdo, ¿no? Pero no lo dijo así como lo está planteando Clarín. En todo caso, después lo detallamos. Femicidio sin freno, 5 víctimas en 28 horas. Y Ricardo Roa, desde su columna de opinión, viene a poner el eje en lo que es la mercantilización del fútbol, ¿no? Porque se pregunta, ¿se acaba la plata? ¿Se viene el fútbol? Se acaba la plata, se viene el fútbol. No está pensando en la plata tuya, en la mía, en la que vamos a tener que pagar para poder ver los goles. Está pensando en la plata de las empresas. Esto es de la tapa del diario Clarín. El diario Página 12 tiene, Roberto, en el día de hoy casi una edición especial respecto de las elecciones en los Estados Unidos. Título principal, foto principal de tres títulos que tienen nada más en tapa. El diario vota Estados Unidos, vota USA, no le da, dice. Sufren todos. Unos 120 millones de estadounidenses elegirán entre Hillary Clinton y Donald Trump, los dos candidatos menos populares de la historia. La nueva cara que adoptará la principal potencia mundial. Te agrego además un dato curioso. Dale. Al grito de patria sí, colonia no, se fueron 15 diputados y unos cuantos senadores también a los Estados Unidos por distintos motivos, algunos incluso invitados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, lo cual genera que hoy no haya sesión en la República Argentina por este tema. Sí, sí. Trabajo en comisiones que después te detallo. Bueno, distintas opiniones de reconocidos analistas del diario, Página 12, sobre este tema. Y el otro título importante dice 10 meses de caída en las ventas minoristas, el consumo en el tobogán, los títulos del diario Página 12. ¿Cuál es la tapa de Magallanes? Buah. Periodismo independiente. Al final no lo mandaron a usted. ¿Eh? ¿Y dónde? ¿Por qué no está allá? Cada soldado ocupa su trinchera, Marmoré. Pretérito potencial del populismo a la verdad. El pueblo que ahorra es el pueblo que sabe. Cayó el consumo. Esto... Tenemos el suplemento Aceite a las Piedras, Fútbol para Nadie, de los creadores de Qué bueno que es vacacionar en casa, se viene Cómo descubrir a tu vecino en la tribuna, suplemento Mate Frío y Sanguchitos, el suplemento Mate Frío y Sanguchitos, esto viene con póster, Facundo Moyano, nunca fui kirchnerista y dejé de comer ternera, todo esto. Tratemos de llevarlo a buen puerto. Todo esto. Me gusta. Todo esto va a ser de. Sí. Esto va a hablar la Argentina hoy. ¿Sabe? ¿Le puede decir algo? Perdón, me expliqué. ¿Qué hago? Va a hablar. Está que se lesiona encima, ¿no? Estoy que me periodístico encima. Yo le quiero decir, todos estos temas van a ser tratados en el programa. ¡Le subió! Le subió, me dio que luego. El diario viene con un paquetito de caramelitos Majur. ¿Cómo se llama el diario? Son cortitos pero muy caros. ¿Cómo se llama su diario? Pretérito potencial del populismo, la verdad. Me está gustando. Muy buen buen día, Gustavo Lema. Buen día nuevamente, Roberto. Tenemos varios temas en el ámbito de la tecnología. Uno de ellos tiene que ver con que se conoció ayer una medida del gobierno para bajar el arancel de importación de las notebooks que entren en la Argentina. Esto habla de un 35% de descuento, en realidad, de cobro que no se le va a hacer a los que traigan computadoras notebooks a la Argentina para posteriormente venderlas. Los títulos de ayer, muy auspiciosos, eran: bajan los precios de las notebooks, van a ser los precios como en Chile, realmente la cosa va a cambiar, vamos a tener precios de computadoras muy baratas. Con el paso de las horas empezamos a ver que los datos no serían así, no van a bajar 35%, con suerte tendremos una baja del 10%, y con mucha preocupación, ¿qué pasa con los trabajadores que se encargan de ensamblar computadoras en la República Argentina? Son más de 1000, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque son muchas empresas que se encargan de armar computadoras, y que si entran todas las computadoras de afuera, va a estar muy, pero muy complicado. El gobierno asegura que en realidad van a cambiar y van a hacer otras cosas, no hay seguridad de eso, y dicen que aportarían el 50% del sueldo durante un año, pero hay mucha preocupación con eso. Mientras tanto, licitaciones a medida. Ustedes saben que hablamos varias veces de la política satelital de la Argentina, y qué pasa cuando decidís hacer que las licitaciones sean para las empresas que vos querés. En este caso dijeron, 200 localidades van a tener internet en la República Argentina, lo van a hacer a través de banda K, KA. Bueno, ¿qué pasa? Hay una única empresa que puede brindar este servicio. La empresa es DirecTV y sería la única beneficiaria en caso de que finalmente salga esta licitación a futuro. Mientras tanto, si sos periodista mapuche, vas a tener complicaciones para abrir una cuenta en Facebook. ¿Por qué? Porque deciden que el nombre en mapuche no sería lo conveniente para que lo tengas en Facebook. Facebook directamente le bloqueó una cuenta a un periodista mapuche, decidió cerrársela, y con el paso de las horas y el escándalo dijo, no, nos equivocamos, volvamos para atrás. Le volvieron a abrir la cuenta. Android Auto también llegó a los celulares de mucha gente. Puedes usar tu celular sin necesidad de tener que estar tocándolo, le hablas a un programita y de esa forma funciona. Así que varias novedades en el ámbito de la tecnología en el día de hoy. ¿Me debes el zapping después de la tanda? Sí, claro que sí. Tanda y volvemos. Caballero de día en Del Plata. Llámenos a Carimar, que le hacemos dos por uno. Viva la fiesta de los trabajadores en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo. Y conozca el Día de la Rebeldía Nacional con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio. Ahora con 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Llama al 43-28-3535 o consulte a ventas@carimar.tour.ar. Viajando, paga uno, viajando. Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Descubrí un nuevo concepto en vinotecas. Descubrí De Barricas. Contá con un asesoramiento profesional por parte de un sommelier para más de nuestros 1000 productos y participá de nuestras degustaciones semanales. Te esperamos en Dorrego 2085, esquina Costa Rica, Palermo, o visitanos en www.debarricas.com.ar. De Barricas, un nuevo concepto en vinotecas. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 43-42-16-22. ¡Y olé! Tu producto en un cartel espectacular, tu marca en una pantalla gigante, tu imagen en los mejores carteles. Publicitar, publicidad exterior. Llámanos al 4556-1701 o visítanos en www.publicitar.com.ar. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima. Calidad de vida. Hola, Juan. ¿Qué haces? ¿Viste que este sábado iba a festejar los 50? Bueno, la verdad que es un día especial y la quiero pasar con la gente que quiero. Así que te quería pedir, si no te jode, ¿podrías no venir? Si querés, pasate lunes o martes, que no estoy. Abrazos, nos estamos viendo. Pagarte a vos mismo es tan importante como todo eso que tenés que pagar. Rapipago. Ponete al día con tu vida. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con agentes multipropósito que aseguran la limpieza de los inyectores, brindando más autonomía y potencia al motor. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. No subimos el precio, subimos el compromiso con vos. Nuevo querubín líquido de 900 mililitros al precio de 800. Te damos 100 mililitros gratis para que sacar las manchas no sea lo único que te cueste menos. Elegí querubín líquido para lavar ropa. Grupo Queruclor. Menos yo, menos yo, en tu comida. Menos yo, menos yo, le pongo a todo. Pero eso no rima. No qué rico queda. Menoyo. Un toque de amor, un toque de sabor. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Hora 6:33, 17:05 la temperatura en Buenos Aires, con el cielo nublado, para hoy máxima de 23 grados. Estaba leyendo que en Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UADER, se solidarizó, ¿sí?, con las familias de Romina Ibarria y Lidia Milesi, dos víctimas de femicidio, el femicidio que ayer ocupó prácticamente todas las señales de noticias. Las dos eran egresadas de la universidad, las dos eran egresadas de la UADER, y el rectorado, bueno, se solidarizó con las familias. Vamos a ver qué sucedió allí. Hay movilizaciones, ayer la gente, bueno, espontáneamente, o convocada o autoconvocada, estuvo en la calle. No sé si habrá alguna hoy, se lo vamos a preguntar a Silvina Calveira, que es titular de la ONG Red Alerta de Entre Ríos. ¿Qué tal, Silvina? Buenos días. Roberto Caballero te saluda de Radio El Plata. Sí, buen día a ustedes y a toda la audiencia. A ver, Silvina, me imagino que conmocionados por lo que ha sucedido, aunque me parece que no es el primer caso. No, en realidad, bueno, esperábamos llegar al 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia, y que normalmente desde la organización siempre hacemos un acto y tenemos un mural con una fría pared donde escribimos los nombres de las víctimas, y decíamos, este año no vamos a tener nuevas víctimas, ya teníamos 6, a lo que va del 2016, 4, y realmente esto nos conmocionó, nos conmovió, ya lo que es en el 2016 con estos nuevos feminicidios, son 7 más 4 vinculados, desde el año 2007, que en nuestra organización tiene un observatorio a nivel provincial, tenemos 77 víctimas de feminicidios, más 17 feminicidios vinculados, 99 niñas, niñas y adolescentes que hoy se encuentran con la ausencia de su mamá, con el impacto social que esto produce, obviamente. Y esto nosotros entendemos, obviamente, que viene de una matriz que está muy instalada, patriarcal, en nuestra sociedad, machista, que hay que desinstalarla, pero bueno, evidentemente falta mucho para hacer, y particularmente en estos últimos hechos, bueno, evidentemente que ha habido algunas fallas institucionales por parte fundamentalmente del Poder Judicial, donde estas víctimas tenían denuncias, había restricción de acercamiento perimetral en el caso de Concepción del Uruguay, uh-huh. Y bueno, estamos de todas maneras frente a estos lamentables hechos. Silvina, ¿hoy se movilizan nuevamente? ¿Hoy bajo la cocina ni una menos? No, en realidad la concentración fue ayer, fue una autoconvocatoria, sí, fundamentalmente por bueno las organizaciones y la UADER, que fue el rectorado de la UADER, quien fue el primer convocante. Uh-huh. Obviamente que nosotros esperábamos una movilización mucho más masiva, siempre apelamos a más, porque es una problemática que nos atraviesa a todos, nadie está exento de que le pueda pasar. Pero bueno, siempre también nos encontramos con estas situaciones de que todavía está esto, el no te metas, el bueno, esta mirada, ¿no?, que habla también de una cultura, de estereotipos, incluso que debemos trabajar mucho, y nosotros creemos que fundamentalmente que damos talleres en las escuelas, que la base de la transformación es la educación en estas asimetrías de poder tan marcadas que hoy están vigentes, ¿no? Uh-huh. Ahí está viendo una de las soluciones que acercó o estaría acercando la ministra de Seguridad. Este es un tema mucho más complejo, ¿no? Pero digo, en los términos prácticos, Patricia Bullrich propuso unos aparatos que van a ser a dos puntas. Digo, la víctima, o la que sufre el acoso, la que sufre la violencia, la que sea el denunciante de la violencia machista, va a tener un teléfono, y el victimario una pulsera. Y a medida que estos dos aparatos se vayan acercando, va a sonar una alarma en el 911. ¿Vos crees que esto forma parte de la solución? Sí, nosotros, o sea, acá en la provincia, ya el año pasado pedimos la emergencia pública en violencia de género mediante un proyecto de ley que, bueno, en nuestra provincia tenemos la facultad constitucional y de las organizaciones a través de un mecanismo que es sugerencia ciudadana poder presentarlos. Uh-huh. Y no solamente pedimos la emergencia desde el lugar del reconocimiento haciendo un diagnóstico, porque debemos tener un diagnóstico de lo que nos está pasando para generar política pública. mayor presupuesto y mayor recursos y una batería de medidas. Y en esa batería de medidas lo que estábamos pidiendo es la pulsera de monitoreo del victimario y el botón antipánico, que normalmente lo que decimos, bueno, la mujer es siempre la que está con esta medida y seguimos revictimizando mientras quien comete el delito no tiene ninguna medida que se lo pueda controlar, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros obviamente son medidas de prevención de alguna manera, y para eso obviamente se necesitan recursos, se necesitan presupuestos, se necesita personal capacitado en la atención del 911, con perspectiva, con mirada de género, porque también nos encontramos muchas veces con estas, si no hay capacitación y no tenemos esta mirada, incluso en el propio sistema judicial, ¿no? Lo vemos en las sentencias, no solamente en lo que hace a feminicidios, sino en situaciones de violaciones o de abuso, o querer continuar a hablar del juicio abreviado, cuando ya sabemos que fallos nacionales la víctima queda fuera del conflicto, prevaleciendo una cuestión de reacción penal en esto de amenguar una pena, ¿no? Silvina, una cortita. ¿La diferencia entre feminicidio y femicidio son dos cosas distintas o son dos formas de decir lo mismo? A ver. Sí, el femicidio está calculado en el Código Penal como un homicidio agravado por el vínculo, que incluso puede tener condena perpetua. Sí. El feminicidio, que incluso es un concepto instalado por una compañera feminista, Marcela Lagarde, a nivel internacional, habla de las muertes evitables, habla de las responsabilidades de los organismos. En este es como en el caso justamente aquí, para nosotros hubieran sido muertes evitables si no hubiera un prefecto que estaba portando un arma reglamentaria habiendo tenido denuncias. Y otras mujeres que fueron con medidas de restricción perimetral, que evidentemente no se respetan, se siguen violando. En Concordia también olvidé mencionar, hay una mujer que está peleando con su vida, también es su actual pareja. Nos asesinan por ser mujeres, primero, para hacer feminicidio. Claro. Y segundo, hay una responsabilidad de muertes evitables por parte de los organismos que están a cargo. Claro, clarísimo eso. Silvina, bueno, desde acá, obviamente, cuando necesiten difundir cualquier cosa, estamos siempre a la orden. Te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias y saludos por allá a todos ustedes. Hablamos con Silvina Calveira, titulada de la ONG Red Alerta de Entre Ríos. Ayer Paraná se movilizó al grito de Ni Una Menos, convocadas entre otras por el rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Universidad WADER. Allí estudiaban las dos víctimas, Romina Ibarra y Lidia Milesi. Una era la actual mujer, la otra era la exnovia de un prefecto que se llamaba Orlando Ojeda, tenía 46 años este prefecto. Romina, una de las víctimas, era la madre de los tres niños que había tenido en pareja con él. El prefecto tenía órdenes de restricción, no se podía acercar a ninguna de ellas, sin embargo, bueno, lo hizo, y en este caso para asesinarlas a los dos. Y nos contaba Silvina recién la diferencia entre feminicidio y femicidio. Entendí que el feminicidio va a un plano que es mucho más público, social e institucional, digamos, ¿no? Donde se pueden evitar estas muertes o por políticas públicas aplicables y efectivas, y habitualmente no se hace, es decir, hay un agravamiento de otro tipo. Lo otro, quizá el femicidio está más vinculado a, más relacionado a cuestiones vinculares de familia, y en muchos casos quizá se complementen, pueden ser femicidios y feminicidios a la vez. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN-024. Ahora en Don Carlos podés almorzar o cenar todos los días por 395 pesos. Sí, sí, escuchaste bien, 395 pesos. Entrada, plato principal, postre, vino, café. Don Carlos, la esquina de las estrellas. Billinghurst y Valentín Gómez. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Che, ¿te conté lo de mi primo? No me dijiste nada. Le gustó el brazo de un nene y fue a picarlo. ¿Y? Apareció Mosquitrap y estiró las patas. ¡Es escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Grupo Queruclor. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Ateter Suave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Creó tu propio clima. Elegí Tersuave. ¿Ya te sumaste al plan Pymes de Segufer? Encontrá todo lo que tu empresa necesita en artículos de elementos de protección personal y ferretería industrial, con descuentos importantes y financiación exclusiva. En tu primer compra te bonificamos con un 10%. ¿Qué estás esperando? Regístrate y compra online. www.segufer.com.ar. Tu necesidad, nuestro desafío. Con Blaisten, sentite ten. Del 3 al 8 de noviembre, aprovecha estos descuenten. 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD. 18 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten. No incluye productos FB ni en liquidación. No acumulable con otras promociones vigentes. Costo financiero total 0%. Medife, cuidamos tu vida para que puedas vivirla. Hay que elegir Medife, hay que tener Medife, hay que elegir Medife, Medife, Medife, hay que tener Medife, Medife, Medife. Medife, cobertura médica en todo el país. Leche con hierro, la Serenísima. Un shock de proteína, combinado con hierro, calcio y vitaminas. Para sentirte más fuerte, Leche la Serenísima. Calidad de vida. Llega a Buenos Aires el tenor número uno de Italia. Fabio Armiliato, el musical ópera tango aplaudido en toda Europa. Recital Cantango, homenaje a Carlos Gardel. Un despliegue escénico imperdible. El tenor que protagonizó la película A Roma con Amor de Woody Allen es Fabio Armiliato. 10 y 12 de noviembre, Teatro Maipo. Localidades en venta por PlateaNet. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Débito. Cuando estás constipada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana. Sentite Agarol. Sentite Agarol. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Bueno, 6:46 minutos, 17:05 la temperatura en Buenos Aires, en un ámbito todavía propicio para la lluvia, de acuerdo al pronóstico del tiempo, con una máxima para hoy de 24 grados, y recuerden que nos comunicamos en el 4-535-2222. Y un día fuimos hashtag, Caballero de Día se llama, somos tendencia nuevamente en Twitter. Sí, una cosa de loco, de esto debe andar mal de alguna manera, estamos ahí segundos, parece, pero eso es una muy bien, cosa de loco. Eso, es bueno, hashtag... eso significa que hay mucha gente que está hablando sobre lo que pasa. Y les digo una cosa, ayer era impresionante la cantidad de retweets. ¿Qué es retweet? No sé. Es la cantidad de gente que republica alguna cosa que uno publicó. Y ayer, nada, eran cientos de personas que habían republicado muchas de las notas que salieron acá, y eso significa que hay mucha gente que está hablando sobre un tema. Es interesante porque es a nivel local, pero también a nivel nacional, así que gracias a la gente que está haciendo el aguante del otro. Es internacional. Bueno, claro, uno puede ver, hay mapitas, si quieren mañana lo charlamos un poquito, hay mapitas que te indican en dónde se está hablando cada uno de los temas. Y entonces, a más grande la palabra dentro del mapita, significa que tuvo más relevancia en ese lugar. Te doy tarea para mañana. Dale. ¿Cuál es el lugar más exótico del cual nos están escuchando? Y mañana sacamos al oyente. ¿Esté donde esté? Ningún problema. Si quieres te hago el ranking, el top 3 de los lugares más exóticos donde la gente está hablando de como Doro Pía. Oyente. Roberto, equipo y plantel de Del Plata, tengan ustedes muy buen día. Los saluda desde la República de Liniers el abuelo Jorge Raúl. Robertito había emigrado de Del Plata en este horario, pero ayer te escuché por primera vez y vuelvo a Del Plata. Lo felicito por los programas y bueno, seguiré escuchándolos en este horario. Un abrazo grande, los quiero mucho y solamente mi llamado para saludarlos y desearles éxitos. Adiós. Hola, caballero. Digo yo, bueno, Macri. Macri, sabemos que todos los delincuentes que tanto en la trata, tanto en la droga, tanto en el espionaje, todo lo que está acusado es culpable y los pusieron inocentes. Hola, buenos días para el programa de Roberto Caballero. Bueno, mi nombre es Susana Llané, mi número de documento termina en 883. Quiero concursar por el libro de sobre Pipo Lernú porque se lo quiero regalar a mi hijo, me encantaría. Felicitaciones porque el programa es excelente y me encanta que estén a la mañana. Un beso grande a todos, sobre todo a Magallanes. Chau. Qué música linda. ¿Sí? Ochentosa, ¿no? Ochentosa. Estaba bailando. Estaba bailando con mucha onda, Roberto. Gracias a todos los oyentes que se comunican con nosotros. No, pero estábamos bailando. El pasito del robot. Es el baile del robot. El baile del robot lo inventaron básicamente estas personas que se llaman Kraftwerk, unos alemanes. Hay un tema, los Kraftwerk van a estar... ¿Yo la pegué? Sí, claro. Mira. Los alemanes Kraftwerk van a estar tocando supuestamente el 23 de octubre en el Luna Park. ¿Pero hay instrumentos? Hay instrumentos, sí. La máquina es un instrumento, Caruso. No me digas. Sí. Lo cierto es que hay una polémica dando vueltas por ahí y de la mentira a la verdad uno hoy le cuesta, esto sabe bien Lema en las redes sociales, porque desde ayer están diciendo que el show está suspendido porque el gobierno de la ciudad lo habría considerado una fiesta electrónica. Es muy interesante todo esto porque... Bueno, muy acústico no parece. No, pero no es una fiesta electrónica, es un recital. Es una de las mejores bandas que ha dado la música y los primeros que entendieron hacia dónde puede ir la música de otra manera, los Kraftwerk. De hecho, todos sus discos tienen que ver con lo estructural y la tecnología como parte del hombre de ahora en más. Digo, de la mentira a la verdad hay una cosa que es muy interesante, hay un hashtag hoy también, ya que estamos todos mirando de qué habla la gente, que hablan de la supuesta suspensión de este recital porque el gobierno de la ciudad lo consideraría una fiesta electrónica. Al día de a este momento, señora, no se preocupe, no vaya a devolver su ticket, no haga eso porque no está suspendido el show. Pero digo, esto es una cosa, cuando se habla de el final de los medios tradicionales, guarda con que nos informamos de forma directa por las redes sociales, porque estamos viviendo en olas de me subo algo y como es tan lindo opinar, opinamos todos y en un momento nos podemos encontrar con que te gastaste tus buenos morlacos para ir a ver, ¿le gustó la palabra morlacos? ¿A usted le gustó? Sí, no. Para ver un recital y resulta que ese recital te dicen que no sucedió y quizás solo protestas y sucede. Así que de la mentira a la verdad en este momento, por ahora, todos los oyentes. Me encantaría ir a ver a Kraftwerk. No, me imagino lo que dejaron los mensajes, chicos. El señor que dejó el mensaje no toca Kraftwerk. Una cosa de loco. ¿Le puedo decir? Perdón. ¿Sabe cuántos años tienen los de Kraftwerk? No tengo idea, pero. Che, dice, me enteré lo de Caballero en las plazas del pueblo. Me enteré lo de Caballero Nocturno que no toca Kraftwerk. No me está entendiendo. No, lo de Kraftwerk como un ejemplo de algunas cosas. ¿De qué ejemplo? ¿Qué gente acá en el programa de Roberto? ¿Cómo? Caballero Roberto. Un gusto, Roberto. Señor Magallanes, escucha Ignacio Copani. ¿Me entiendes lo que le digo? Y aquí estamos nosotros, ¿no? Estamos como para probar algo, cosas nuevas. Yo no me burlaría de nadie si tuviese esa remera. Así se lo digo. Es una remera que me la regaló Donald Trump. Sí, sí, imagínate. Lo quiero decir. Sí, se va a inaugurar una torre Trump acá en la Argentina. En un ratito le cuento. ¿Una torre de trampa? Mirá cómo levantó la oreja Lema. ¡No! ¡Sí! Se volvía de los autos. ¡Qué calor! Acá adentro, ¿no? Sí. 17.5 afuera, 6.52 minutos. Hoy, bueno, pronóstico que nos indica una máxima de 23 grados con alguna posibilidad de lluviecita sobre la ciudad de Buenos Aires que continuarán el día de mañana. Muy bien, ¿eh? La marca Trump llega con una torre de oficinas en la 9 de julio. ¿Eh? Ahora en un ratito se lo vamos a dar más detalles de eso, a ver si nos alquilamos una oficina en la torre Trump. Lema, ¿usted va a trabajar o simplemente va a estar haciendo señas? Por favor, ¿qué está diciendo? Estamos haciendo el seguimiento del trending topic y le tiré unos temas importantes, ¿eh? Que valdría la pena avanzar sobre algunas cuestiones. Aclaremos que todas las líneas de tren están funcionando bien, perfectamente, sí. Y eso no tiene nada que ver con el trending topic. Sí, igual en los aviones las señas que hizo generó confusión. Está haciendo tantas señas, me van a estacionar un jumbo acá en la espalda, Lema. Es el baile. Bueno, es el señor Suboski, me está confundiendo. Es el baile del helicóptero, usted no entiende. Me dicen cosas malas por los auriculares. Bien, vamos a ir con el Zapping Mañanero. Ustedes saben que hacemos un recorrido a lo largo de algunas de las cuestiones que pasaron en las últimas horas. En el día de hoy lo dedicamos por completo a la entrevista que salió en La Nación Más, este canal de televisión seguramente del cual hablará el señor Marmurek más adelante, pero vamos a escuchar algunos de los principales conceptos que dijo en necesario. Mauricio Macri. Es necesario. Creo que vale la pena. Bueno, escuchemos con atención, Zapi Mañanero del día de hoy. Reconoce que un porcentaje de esa cifra es de gente que entró a la pobreza por los aumentos que hubo después de que asumían la presidencia. Sí, el sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza y que lo que le habían dado o prometido era una hipoteca que no se iba a sostener. Estoy convencido que el año que viene nos va a ir muy bien electoralmente, porque estamos dejando la vida, estamos haciendo lo correcto, estamos tratando de hacer todos los días, y más allá de las equivocaciones a las cuales pedimos disculpas y corregimos, pensando que este es el camino. O sea, sí, y espero que la gente se dé cuenta que lo estamos haciendo con la máxima honestidad intelectual y tratando de transmitir valores de austeridad, de cercanía, de responsabilidad, porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Y entonces, ¿se emociona diciendo eso? Sí, sí, claramente, claramente. Porque es mucho el desafío, es mucho el desafío. Cuando visito a tanta gente, es una responsabilidad muy grande, algunos sienten. Hay un tema que parece cerrado y se vuelve a abrir todo el tiempo. Es el caso de Panama Papers, en donde ahí se lo critica. Yo estoy tranquilo, está para mí totalmente terminado. Porque lo que pasa es que cuando se quiere tratar de demostrar que somos todos iguales cuando no lo somos, se trata de desvirtuar la noticia permanentemente. La primera denuncia era que yo era dueño de una empresa que no había declarado cuando asumí como jefe de gobierno, cuando Alcon Amon publicó claramente que yo era solamente director, ¿sí? Con lo cual no tenía ninguna obligación de declararla, porque uno puede ser director de muchas empresas pero no son propiedad de uno. Uno declara como declaración jurada de qué es dueño, con lo cual yo no había cometido ningún delito. Y además todo el mundo sabe que yo tengo una vida privada anterior, donde fui empleado de las empresas de mi padre. Pero y puede ser que aparezca en otras empresas donde también figure como director o algún otro cargo, o ya está. Para mí no. Todo el tiempo pienso en el día después, porque quiero que haya un día después. Quiero volver a hacer una vida normal. Hasta ya tengo la fantasía de cuando termine irme a vivir un par de años afuera, enseñar a una universidad afuera del país, y que se olviden de mí un tiempo para después volver, porque yo amo este país, no puedo vivir en otro lugar, no sé, este. Es posible que estemos acá para más que un mandato, pero se está midiendo la imagen de su esposa eventualmente para senadora. Senadora. Sí, ya está puesta. Senadora. Ya está, ¿no? Sí, ya están las boletas. Sí, sí. No, es un chiste, Julián. No, no, después me va a matar. No, pero cabe consultarlo porque son rumores, es totalmente falso, o existe una posibilidad. No sé por qué me da la sensación que le gustaría. ¿A ella? No. ¿A mí? No es ella. No, ella lo que hace lo hace porque lo siente, así que no la veo queriendo ocupar un rol. Le diría bárbaro, porque hechizaría a todos los votantes seguro, pero lo descartamos entonces. Lo descartamos. ¿Sí? Es un cambio cultural que lleva unos tiempos. ¿A qué nos vamos a aferrar? ¿A 32% de pobreza? ¿A qué nos queremos aferrar? ¿A un país que tiene que liderar en América Latina, liderar en el mundo? Y nos queremos aferrar a un país que quedó en un furgón retrasado, que tiene pequeños destellos de maravillosos, y si somos todos gente valiosa, o no vamos a solamente conformar con un papa, con una reina y con Messi. Somos mucho más que eso los argentinos. Entonces yo digo, este cambio cultural hay que militarlo, hay que convencernos. Llamado a la militancia de Mauricio Macri. Claro, y si nos vamos a quedar con el Papa, con Máxima y con Messi, nada más. Ir con los Panama Papers. Podríamos agregar también, ¿no? Bueno, es interesante porque vieron que planteó con mucha duda cuando le preguntaron, ¿no va a aparecer nada más? Yo creo que no, dijo. No. Yo creo que no, digo, no es una respuesta muy contundente para un tema sin duda muy delicado. Sí. Dice que fue. Niega haber sido accionista. de las empresas. Claro, él dice, yo fui director, no era propietario de acciones, entonces dice, yo no tendría por qué declararlo al no tener acciones y no ser dueño de alguna parte. De todas maneras, eso tiene una objeción concreta y tiene que ver con la ética. Aquí el presidente de la Nación lo que está marcando es que cuando vos sos parte del mundo de lo privado, vos podés tener defecciones éticas. Sacar el dinero del país, evadir impuestos, es una, además de un delito en sí mismo, si es que efectivamente, como director, no tiene ninguna obligación de declararlo, está comprometida su ética, está comprometido su accionar y su compromiso con el desarrollo del país para el cual él decidió tomar una carrera de político y ser presidente. Eso por un lado. Por otra parte, cuando dice que la gente se enteró de que era pobre, está en directa relación con aquello que decía Fraga, era, ¿no? Sí. Que efectivamente decía, bueno, creían que vivían de una manera y demás, me González parece que insiste con esa misma idea. Y después hay otra cosa que me parece muy interesante. Yo creo que cuando Mauricio Macri dice que ya está pensando en irse afuera, descansar de esto que le genera evidentemente un trajín muy importante a solo 10 meses de su primer mandato, siquiera estamos hablando de la posibilidad de una reelección. Y la idea de la honestidad intelectual con la cual hacen las cosas, y disculpen si nos equivocamos, para mí refuerza una idea que Mauricio Macri ha enunciado directamente, que este es un gobierno de transición. Y el hecho de que sea un gobierno de transición indica que no tiene expectativas de continuidad en la vida política futura de la Argentina, sino que vino a cumplir una misión concreta. ¿En representación de quién? Podríamos contestarlo y cada uno arriesgar una respuesta, digamos, ¿no? Pero me parece un dato en sí mismo que Mauricio Macri, más allá de todo lo que le podamos criticar respecto a las hechicerías de su compañera y tanta cosa, permanentemente dice que viene a cumplir un objetivo que no tiene que ver con el futuro y el desarrollo futuro de su carrera política. Vino a hacer determinadas cosas. Yo creo que, en su propio lenguaje, desterrar el populismo y representar a un sector de la sociedad muy claro, ¿no?, que es el establishment. ¿Se imagina, Macri, 8 años? Perdón, a mí me emocionó. Sí. Yo no sé ustedes, a mí me emocionó. Está hechizado. Yo soy el único sensible en esta mesa, el único que tiene corazón. A mí cuando... con lo del Papa, perdón. Con lo del Papa, la reina y Messi, me ganó. Pero cuando lo que le costó decir liderar, ya cuando vi el esfuerzo... Perdón, Rosana, tengo un poquito de agua. Yo tengo sentimientos, carajo. Sí, sí, me doy cuenta. Cuando dice que se va a ir a enseñar a una universidad, yo ya me quiero anotar. Usted que es un periodista independiente. Sí. Que podría estar trabajando en La Nación tranquilamente. Disculpame, ¿no? Roberto, perdóname. No. Oh, por favor, mi eso no es un pañuelo. Eso no es un pañuelo, amigo. ¿En qué universidad se recibió Mauricio Macri? ¿En qué universidad se recibió Mauricio Macri? En Nueva York. Vamos un ratito, vamos a estar. Le voy a estar contando detalles de la Torre Trump, que tiene un socio acá argentino que se viene a instalar en Buenos Aires. También vamos a estar hablando sobre un nuevo negacionismo, ¿sí?, desde una institución pública, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos y una ONG muy, muy, muy rara y muy servicial, que pone en duda nuevamente la cantidad de desaparecidos y las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Le vamos a estar contando también en un ratito cosas que trae Ariel y Jalad. Pero antes de todo eso, tenemos que ir a las noticias de las 7 de la mañana y cuando volvemos tenemos hasta las 9 un programa. Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. 7:02 en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 5, la humedad 87%. Títulos. Macri no descartó presentarse a la reelección. El presidente admitió que es posible que busque otro mandato en 2019. En tanto, hoy encabezará la entrega de becas. La ceremonia será a las 10 en el Museo de la Casa de Gobierno. La Iglesia advirtió sobre la situación social. Durante la apertura de la Asamblea Plenaria, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, reclamó trabajo digno y pidió compromiso a la dirigencia. El Senado continúa con el debate de la reforma electoral. El proyecto introduce el uso de la boleta electrónica y la paridad de género en las listas. Sigue la ronda de indagatorias en la causa por irregularidades en las licitaciones a favor de Lázaro Báez. El subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, declarará a las 10 ante el juez Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py. La provincia acordó con el Banco Mundial financiar las obras del río Salado. La gobernadora María Eugenia Vidal firmó un convenio con la entidad que aportará $380 millones. Confirmaron que la pareja del yate en el Delta murió por falta de oxígeno. La autopsia reveló que ambos tenían signos de asfixia, pero sin violencia, por lo que los estudios complementarios determinarán si se trató de monóxido de carbono. Apareció muerto un comisario en San Nicolás. Se trata de Javier Rodríguez, quien estaba a cargo de la patrulla rural. Internacional. Expectativa por el comienzo de la elección presidencial en los Estados Unidos. Anoche Hillary Clinton y Donald Trump cerraron sus campañas en Filadelfia y Nueva York. Nuevo sismo en Chile. Alcanzó los 5,6 grados y afectó la costa de Concepción, pero no hubo alerta de tsunami. Deportes. Fútbol. Quedó pendiente la novena fecha del torneo local. Por un temporal en Tucumán debieron suspender Atlético Unión. Más temprano Aldo Civi empató sin goles con Defensa y Justicia. Eliminatorias Mundial Rusia 2018. Messi y Mascherano se suman hoy al plantel en Belo Horizonte. La selección se entrena desde ayer en esa ciudad para el partido del jueves ante Brasil. Está nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Hay pronóstico de lluvias para esta noche y mañana. La temperatura actual 17 grados 5, la humedad 87%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. A la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon. Renovate con Canon. El tránsito en la ciudad. Auspicia el tránsito pretérito potencial. Bueno, el tránsito está más libre porque la gente no tiene plata para la nafta. Adelante. Mira cómo suena el despertador. Muy buenos días a los que se levantan a las 7 de la mañana para ir a trabajar, para construir esta patria divina que tenemos, para ir a la escuela, para ir a la universidad, para ir al taller, para ir a hacer el reparto, para recibir a los repartidores. ¿Qué pasa cualquier cosa y nadie dice nada? ¿Qué joda esto? ¿Qué crea? ¿Te gustó el tránsito, chico? ¿Qué dice? No está, no. Hoy es más. No soy responsable. ¿Te gustó el tránsito? Pero hoy es más. No. El tránsito. No se valería durar. Usted no. Pues usted no. No pasa que me enteré que había, no sé, con los servicios de comunicación, dije, dejá sí. Que yo, es un servicio que brinda también pretérito potencial. Pretérito potencial. Bueno, arriba los chicos a lavarse los dientes, a lavarse la cara, a lavarse los dientes, a prepararse para ir a la escuela, a ponerse el guardapolvo, a ponerse el saco, lo que sea. Vamos que arranca el día a las 7 de la mañana y siempre con una sonrisa, porque ya lo dije varias veces esto, ¿no? Los chinos dicen esto de que llora y te quedará solo, ríe y el mundo te acompañará, algo por el estilo. Bueno, a reírse hoy, que hoy puede ser una gran jornada. A mí el chino mañana me dice caramelo. Claro. A usted no sé lo que le digo. Pero... Chiqui, vamos. Bueno, ayer en el Hotel Sheraton, ahí en la zona de Retiro, se juntó toda la runfla de la AFA, los de acá, los de afuera, los de la Conmebol, los de la FIFA, estaban todos reunidos ahí, menos Independiente y San Lorenzo. Independiente fue invitado, San Lorenzo no, con las ausencias notables de tanto de Tinelli o Lamens y también de Moyano. ¿Qué saben ellos que están en las antípodas con este gobierno? Hablando de los futbolísticos, estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, lo sí. Cierto es que ayer se habló bastante de la reforma del estatuto de la AFA. ¿Por qué es importante en líneas generales? Porque de acuerdo al estatuto se van a elegir las nuevas autoridades de la AFA. Y se supone que las elecciones van a ser, una vez reformado el estatuto, se espera que sea en diciembre, las elecciones van a ser a fines de febrero, principio de marzo. Mientras tanto, las reformas están siendo expuestas, y esto es que los asambleístas, es decir, los que eligen, los que van a elegir al próximo presidente, se reduzcan de 75 en principio a 68. No es una gran reducción. ¿Te acordás? Esto parece el número nada más, pero ¿te acordás el empate en 38 iguales? Exactamente, esa vergüenza de la asamblea, que eran 75 asambleístas y la elección entre Segura y Tinelli terminó 38 iguales. Bueno, ese 38 iguales desencadenó toda esta reforma también en el estatuto, que no solamente alcanza a la Asociación del Fútbol Argentino, sino también a otras asociaciones, porque lo van a tomar como referencia lo que se reforme acá en Argentina. Bueno, se van a reducir entonces los asambleístas, van a pasar de 75 a 68, los asambleístas de primera división antes eran 30, o sea, todos los equipos tenían un representante, ahora van a ser 22, o la propuesta es que sean 22, van a desaparecer 8, y así sucesivamente. Nacional B de 12 van a pasar a 8 y van a ir reduciéndose. Sí va a haber representación de otras áreas, como por ejemplo es el futsal, como por ejemplo es el fútbol femenino, mira, el fútbol playa, los exjugadores, los árbitros, van a tener un representante en las reuniones de la asamblea. Hoy se van a seguir juntando en la zona de Retiro, esperan a Armando Pérez, estuvo también Diego Latorre, estuvo César Luis Menotti, para ver qué podían aportarle a esta reforma del estatuto, y van a continuar hoy y mañana con estas reuniones, y después sí va a ser elevado la propuesta del estatuto para que sea aprobada por una nueva asamblea. Muy bien, Chiqui. Sí, tengo una pregunta para hacer. Sí. También tarea para el hogar, no sé. Es a Lorenzo. Pero no sé si digamos, existe, por ejemplo, el rugby femenino. Sí, existe. El rugby. Sí. No tiene la trascendencia del rugby masculino o el importante, pero sí existe el rugby femenino. Claro. ¿Podríamos entrevistar a alguien? Sí, obvio. A una chica. A una chica que haga rugby, claro. Sí, claro. No, porque viste, es una cosa así, parece tan masculinizado ese deporte, ¿no? Pero... Por ejemplo, hay un scrum. Sí. ¿No se te hacen los ratones? No, está mal. A mí no, pero qué sé yo. Bueno, ¿un scrum? Sí. ¿Femenino? No tengo idea. ¿Un scrum femenino? ¿No te gustaría estar ahí? No sé. A ver, preguntémosle, a ver cómo hace. Vamos a hacer una entrevista ahí con el tema del rugby femenino. ¿Qué hora es? 7:09 minutos, 17:08 la temperatura en Buenos Aires, para hoy la máxima de 23. Muy bien, máxima de 23 grados, acá es 65. No, pues está subiendo un poquito. Bueno, se están levantando lo de las 7, ya están ahí. Hablamos de un montón de cosas hasta ahora, porque nosotros arrancamos a las 6. Ya hablamos, por ejemplo, con Silvina Calveira, titular del ONG Red Alerta de Entre Ríos, a partir de unos casos de feminicidios ahí en la provincia. Ayer dos chicas estudiantes de la Universidad de Entre Ríos asesinada por un prefecto, una era su pareja, la otra era su exnovia, conmovida la sociedad allí en Paraná, también en Concepción del Uruguay. También estuvimos, leyendo todas las tapas de los diarios, no saben las cosas que dicen. Bueno, de Clarín ya saben, ¿no? Una de cal, una de arena en relación al resto, pero de Clarín ya saben, sigue con su obsesión antikirchnerista. Y por el resto, las cosas, la verdad es que marcados anticiparon a festejar el triunfo de la candidatura, de la candidata pro sistema. Está hablando de un eventual triunfo de Hillary Clinton, por ejemplo, Baez, El Cronista, Ámbito, más o menos todos salieron con esa misma tapa. Y hay un detalle que también vamos a ampliar en un ratito, que no me parece un tema menor. ¿Se acuerdan cuando Kicillof decía que si se le pagaban a los buitres no se resolvía el problema, porque había otros fondos buitres que iban a aprovechar para iniciar nuevos juicios a la Argentina? Una barbaridad. Una locura, ¿no? Una locura. Claro, porque ¿qué dijo Macri? Ya pagamos, se terminó la historia. Título del Cronista. Del Cronista. Sí. No estamos hablando de Levita Montonera, estamos hablando del Cronista. Dice, no. La Argentina acumula nuevas demandas de fondos buitres por 564 millones de dólares. ¿De qué año es? No, es el Cronista de hoy. El diario El Cronista de hoy. ¿Qué dice el diario? La Argentina acumula nuevas demandas de fondos buitres por 564 millones de dólares. ¿Una etapa homenaje al año pasado? No, señor. Vuelve el endeudamiento con los buitres, vuelven los litigios contra la Argentina. La verdad, no resolvieron absolutamente nada. Empeoraron lo que estaba bien y lo que estaba mal, directamente lo llevaron al plano del desastre. Separamos porque cuando volvemos ya tenemos la primera entrevista. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Ahora 7:11 minutos, 17:08 la temperatura en Buenos Aires. Muy bien. A ver, comentamos también en la primera hora algo que sucedió ayer. Una ONG, que se llama así como Ciudadanos Libres, que tiene así todo un tufillo muy servicial, se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos para exigir la lista y el número concreto de víctimas del terrorismo de Estado. A partir de eso, obviamente, volvió, que es una vieja obsesión del macrismo, que es tratar de asignarle un número, ¿no? Esto es tan grave, pero tan grave. Esto es como si, esto me decía mi amigo Gustavo Chirelio, y como si el secretario de Derechos Humanos de Alemania estuviera todos los días tratando de verificar las víctimas reales del Holocausto, pero más que nada para desacreditar lo que fue el genocidio allí en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, me parece que en principio estamos en presencia de una política negacionista que a través de asignación de un número quiere destruir las políticas de memoria, verdad y justicia, que son aparte identidad fundante de los últimos 12 años en la Argentina, ¿no? Y yo creo que aparte es un pacto civilizatorio de toda la democracia, de lo kirchnerista, de lo no kirchnerista, de lo socialista, de lo que sea. Hasta te diría que algún macrista, pero claramente no es a Brujo.

de baja el contrato anterior para convocar al nuevo contrato. De hecho, estamos convocando a más médicos. Y los médicos ya se están firmando un nuevo contrato porque el nuevo contrato es mejor. Los médicos de cabecera hacía tiempo que venían pidiendo que se revalorice la consulta. Van a ganar más, va a ser un aumento del 50% del ingreso. Nos permite además terminar con algo que hacían algunos malos médicos. No sé lo que era tan duro para un médico que trabaja, que ve a su paciente, que se dedica, ver como otro, sin ver una vez al paciente, revisándolo a través del pullover, o teniendo un buzón en la puerta del consultorio para que deje las recetas, el afiliado, y haciéndole la receta sin verlo, y ganaban lo mismo los dos, es completamente injusto. Daniel Scioli acusó al gobierno de hipotecar el futuro del país. El ex gobernador criticó nuevamente las medidas que está tomando la administración de Cambiemos. Una cosa apoyar la gobernabilidad y otra cosa, desde mi punto de vista, respaldar decisiones que evidentemente son las que hoy están trayendo estas consecuencias. El endeudamiento es una, gravísimo. Estamos hipotecando el futuro de la Argentina. Nos ha costado más de 10 años de trabajo. Internacional. Estados Unidos elige nuevo presidente. Algunos analistas consideran que el estado de Florida será clave en esta elección. Diego Molinari, miembro del Comité Demócrata, señaló por Radio del Plata que si Hillary Clinton se impone en ese distrito, tendrá grandes probabilidades de ganar los comicios. Creo que va a ser el determinante. Yo creo que Hillary ganando Florida supera los 300 electores. En mi opinión va a ganar algunos estados más de estos que son estados péndulo, los estados que no tienen un color definitivo. Pero hay muy buenos números en cuanto a voto anticipado que se dio ahora en la Florida, que está dando en Nevada y en Pensilvania. Estamos hablando de estados que dan muchos electores, así que yo considero que sí va a ganar y la Florida va a ser clave en esto. Deportes. El plantel de Boca viajará hoy hacia España. El viernes se disputará un amistoso ante Sevilla, donde estará en juego la Copa Antonio Puerta. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8, la humedad 85%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Jugo de limón Marolio por un litro, 31,99. Puré de tomates Molto por 500 gramos, 11,99. Rollo de cocina esencial o Marolio, diseños 3x40, 19,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, está demorada autopista del oeste desde ruta 4 en dirección a la avenida General Paz, con restricción por choque en el kilómetro 37, ocupando un carril y con remanente de demora tras otro choque en zona de Castelar, que ya fue retirado. Sigue complicado el kilómetro 29 de autopista La Plata-Buenos Aires en dirección a la capital provincial por el choque entre un auto y un camión que dejó como saldo 4 heridos, y se está trabajando sobre la autopista. Precaución, hay congestión en Panamericana desde la bifurcación de los ramales y en Avenida General Paz a la mano hacia Lugones, entre Mataderos y Núñez. Las avenidas porteñas están con buen tránsito, Corrientes y Dorrego a la altura de las vías del ferrocarril San Martín, con un corte parcial por obra que está agregando demora, y está cerrada nuevamente la Avenida Balbín y vías del Mitre. Los trenes están funcionando normalmente. La línea C de subterráneos está con demora. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima. Calidad de vida. Los trámites que antes hacías en el registro de la propiedad automotor, ahora los haces más rápido. Podés sacar los turnos online, precargar formularios desde donde estés y pagar electrónicamente. Nuevos trámites online del registro de la propiedad automotor. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Silicon Air, más de 20 años de experiencia en el mundo de la silicona, brindando soluciones en el campo de la salud y el deporte, creando dispositivos para el cuidado del cuerpo y la mejor calidad de vida. www.websiliconair.com. GM Servicios, alquiler, reparación y venta de impresoras láser y equipos multifunción, las mejores marcas y servicio personalizado. Equipe su oficina con la mejor calidad en impresión. Contáctenos a través del 4362-8242 o nuestro mail gm.ventas@speedy.com.ar. Gacetamercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. Lo nuevo. nuevo de Mircus Turica and the Don Fucking Orchestra en la Argentina. El huracán balcánico se transforma. Primero de diciembre, Luna Park. El Mircus Turica en la Argentina. Entradas en venta en el estadio o por Ticket Portal. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Cuando abrís un paquete de queserísimos hebras, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, venta mayorista de alimentos cooperativos para mutuales, gremios, cooperativas y otras organizaciones. Si no hay precios cuidados, elegí cooperativo. Comprá en nuestra tienda online www.dpa.coop o llamanos al 011-4382-1313. No, Roberto, yo lo voy a decir. Yo, por contrato, a las 8 menos 10, tengo que desarrollar el título del Pretérito Potencial, mi periódico, que dice: un pueblo que ahorra es un pueblo que sabe. Cayó el consumo. 8 menos 10, desarrollo ese tema. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Tetersuave. Membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Tetersuave. Primereando las noticias. Primereando las noticias. El despertar a otra realidad. Toda la actualidad nacional, provincial y todo lo que pasa en los municipios bonaerenses lo encontrás en www.primereando.com.ar. Primereando las noticias. Primereando las noticias. Ruta Atlántica te lleva a la costa, al norte argentino y a Buenos Aires. Entra a www.rutaatlantica.com. Hacé clic y compra tu pasaje desde la comodidad de tu hogar. Ruta Atlántica. Suma. Mate al placer de viajar. Mitomanías de los sexos, el nuevo libro de Alejandro Grimson y Eleonor Faur. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. Soy Natalia de Floresta. Bueno, lo llamaba porque la verdad es envidiable la energía que tienen a la mañana y está buenísimo despertarse así. Bueno, muchísimas gracias. Y para Magallanes, somos varios los que soñamos con volver y vamos a volver, mal que le pese a él. Así que bueno, un beso grande para todos y lo seguimos escuchando. Chucho. Falta envido, truco, chiste nacional. Buen día, no sé si escuché bien o es una pesadilla mía. En el noticiero dijeron que Macri está pensando en poner en las legislativas a su mujer, a Aguada. Por favor, manden cianuro, si es así. Gracias. Un día después. Hola, buenos días, caballero. Ya lo dijo alguien hace el domingo, lo escuché, que alguien dijo, cuando este termine el mandato, se va a tener que ir a vivir afuera, porque no va a poder caminar por acá, pero ni pasar en un auto blindado, no se va a poder caminar por ahí adentro de Barrio Parque. No va a ser como Cristina, que va a ir a tribunales y va a estar lleno el pueblo acompañándolo. Sí, ya sabe que se va a tener que ir a vivir afuera. Ángela de Villa Crespo. Cuando la mentira es la verdad. Muchas gracias, gracias por su llamado. Que se comunican al 4-535-2222, nuestra línea de oyentes. Recuerden que también estamos conectados a través de las redes sociales con el hashtag Caballero de Día. Estamos en @RadioDelPlata, @RCaballeroAM, recibiendo ya muchísimos mensajes por el sorteo de los libros de hoy a Roberto Caballero, periodista, al Facebook. Recordamos en los libros Historia Urgente de Estados Unidos, de Jorge Argüello, Yo No Estoy Aquí, de Pipo Lernó, y también la suscripción para Cubit. Así que dejen sus datos, tres últimos números. números de documento y el nombre completo. Muy bien, me dice Gustavo Lema que somos tendencia en Twitter con el hashtag Caballero de Día. Marmo, ¿me des una? Varias cosas. En principio, uno de los que participó de ese hashtag es uno que dijo que se dice Kraftwerk. No Kraftwerk, para usted que dice no sabe de qué estamos hablando. Ignorante, pero no se lo como es entonces. Kraftwerk. Qué bueno. Lo tienen que desanar. ¿A qué? A usted lo tienen que desanar, Kraftwerk. Desanar. Y después, una parroquial. Hay un curso de actualización de comunicación política y nuevas tecnologías que da el amigo Daniel Rosso. Hay tiempo para anotarse. Va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desde el 11 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Lo pueden hacer en la sede de Santiago del Estero 1029. Esto es en Facultad de Sociales. Y lo otro es que va a estar en la Argentina este jueves en una entrevista pública en la sala AB del Cultural San Martín. Esto es Sarmiento 1551, un señor que ha sido muy polémico y que hoy viene a presentar un poemario. Estamos hablando del señor Michel Houellebecq, un escritor que la rompió con Plataforma, una historia muy fuerte y cruda que contaba de un señor que, como estaba mal en su casa en Francia, se iba a buscar niños a Tailandia. Están levantándose. ¿De qué está hablando? De un libro que se llama así. Después hizo, antes había hecho ampliación al campo de batalla. ¿Qué lee? Uno de los grandes escritores franceses más polémicos de los últimos 25 años. Pero lee a Ari Paluch, carajo. El combustible espiritual. No, a mí me gustan las cosas originales, no los requechos tomados de un montón. Claro. Perdón. No, bueno, déjeme que lo termine uno. Configuración de la última orilla es el poemario que viene a presentar Michel Houellebecq. Lo hará este jueves 10 de noviembre a las 20 en la sala AB en el Centro Cultural San Martín Sarmiento 1551. Las entradas se retiran 2 horas antes del evento. Máximo 2 entradas por persona. Muy bien, usted me habla de Houellebecq, yo le voy a decir que hoy se presenta el libro Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria, de Daniel Brión. Esto está editado por el Instituto Superior Doctor Arturo Jaureche. La cita es hoy, martes, a las 7 de la tarde en Rincón 1044. Rincón 1044 auspicia, entre otros, la Municipalidad de San Antonio de Areco, la Universidad de Lanús y el Partido Justicialista Distrito Entre Ríos. Y esto va a ser conmemorando los 167 años de su paso al Comando Celestial, dice, Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, Ley 26.852. Daniel Brión, autor de Capitana María Remedios del Valle, Madre de la... Mañana hablamos, hay un festival el 12 de noviembre justamente alrededor de la cultura afroamericana, porque usted sabe que los afros en la Argentina se fueron en una guerra y después ahora no los queremos ver, por más que vengan de importados de vuelta, ¿no? Bueno, María Remedios del Valle, que es la madre de la patria, era negra y fue nombrada Madre de la Patria por Manuel Belgrano. No, porque nosotros tenemos Padre de la Patria, siempre está en discusión si es Belgrano, si es San Martín. Y la Madre de la Patria, esto ahí está, después fue oficializado, La Madre de la Patria es María Remedios del Valle. Pero como era negra, era pobre, así tipo Milagro Sala, nunca más apareció en ningún libro escolar de historia argentina. Así que muy bueno el rescate que hace Daniel Brión. ¿Qué disgusto se hubiera llevado Pichetto? Me imagino, Pichetto se bajaría. Pichetto quería vivir en Berlín, no quería vivir acá. Gustavo Lema. Hablábamos al principio del programa de esta novedad, que para mucha gente se podía transformar en una muy buena noticia, que tenía que ver con que las notebooks y las tablets iban a bajar de precio. Bien. Esto a partir de marzo, una buena noticia para todo el mundo. Y la verdad es que cuando hablamos de notebooks y tablets en la República Argentina, hablamos de precio muy alto. Es verdad que salen muy caros con respecto a lo que salen en otros países. Desde el Gobierno Nacional, ¿qué es lo que anunciaron? Que a partir de marzo se elimina el arancel del 35%, el arancel aduanero, al momento de ingresar computadoras desde afuera cuando una empresa quiere vender en la República Argentina. Esto, automáticamente, muchos empezaron a publicar. La baja del arancel es una baja de los precios en marzo, van a valer 35% menos. Sí. Si acá valen 50% más caros que en Chile, casi vamos a estar ahí empatándole al precio de lo que salen muchas computadoras en Chile. La cuestión es que pocas veces en la República Argentina vimos que cuando se baja un arancel de estas características, los precios del producto bajan lo mismo que bajó el arancel. En general, las empresas, ¿qué hacen? Compensan y te terminan bajando, con suerte, en este caso, un 10% del precio que tenían antes. Decíamos, realmente las computadoras en la República Argentina son caras y es un producto bastante caro. ¿Esto qué significa? Que para mucha gente es muy difícil acceder a las computadoras y para muchas empresas es muy difícil hacer el recambio de computadoras a lo largo del tiempo. Entonces,

hagamos ese balance. Ya prácticamente se cumplió un año de este gobierno desastroso. Desastroso. Hagamos el balance. Los que lo votaron y los que no lo votaron. Que cada uno se haga cargo de lo que votó, pero que empecemos a pensar la política ya no como me gusta esto o me gusta lo otro, como si fuera un campeonato de Boca River, sino en el efecto que tienen. Ya no tanto en nosotros, en las cosas que nos interesan, en las personas a las que juzgamos que son indispensables para vivir, en nuestros hijos. Pensemos en nuestros hijos. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay guerras. Nadie nos puede romper. 8 de la mañana, 2 minutos hasta las 9. Caballero de Día en Radio Del Plata. Ahora momento de informarnos. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. 8 de la mañana, 3 minutos, en Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 85%. La provincia aclaró que no tendrá problemas para pagar los salarios de los estatales. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, garantizó que además se mantendrá al día con el giro de fondos coparticipables. En tanto, María Eugenia Vidal se refirió a las amenazas que recibió en las últimas semanas. La gobernadora dijo que forman parte del combate contra las mafias y expresó que está en el camino correcto. Enfrento con mi equipo todos los días decisiones muy difíciles, sobre todo en el combate contra las mafias. Hemos tenido intimidaciones, amenazas. No ser parte del sistema es una ventaja, pero también nos desafía permanentemente. Nuestra tranquilidad cuando nos vamos a dormir cada noche, la del presidente, la mía, la de cada persona que forma parte de mi equipo, es saber que estamos en el camino correcto. Nobleza Picardo también aumentó sus cigarrillos. La compañía informó que rige desde hoy y será del 5%. La semana pasada había aumentado más al particulares. Proponen que los kioscos de diarios amplíen su rubro. El diputado y secretario general del gremio de canillitas, Omar Plaini, aseguró que desde su gremio están trabajando para reconvertir al sector ante el cambio de hábitos y la tecnología. Quiere que sea una unidad polifuncional de servicios que incluya el expendio de entradas para espectáculos, la carga de la tarjeta SUBE y la entrega de productos de compras electrónicas. Multitudinaria marcha en Entre Ríos por los dos nuevos casos de femicidio. Silvina Calveira, titular de la Red Alerta de Paraná, pidió justicia para esos crímenes y reclamó cambios de fondo en el sistema. Feminicidios que hablan de una matriz patriarcal que está muy intrínseca, que está muy institucionalizada, incluso avalada por algunos sectores, y que nos debemos dar una gran tarea en esto de transformar, ¿no? Creemos que la educación es la base de la transformación, porque justamente la violencia deviene de las asimetrías de poder, deviene de la desigualdad. En esto de educar en la masculinidad a nuestros niños, a nuestras niñas y a las niñas, fundamentalmente en una sumisión o con estereotipos que todavía están muy latentes. Estiman que el abono básico de los partidos por televisión costará menos de 200 pesos. Lo dijo por Radio del Plata Horacio Llenari, ex director de Fútbol para Todos. Yo diría que en el peor de los casos, que quiera ver los 15 partidos de la semana, la cifra va a rondar los 150 a los 180 pesos por mes de un abono que hoy está, depende de las ciudades, pero de un abono que está arriba de los 1.000 pesos a 1.200. Es más, parte de menos, parte de los 30, 40 pesos, y puede terminar en 300 pesos en aquellas personas que no quieran tener cable, sobre todo los muy jóvenes, pero sí quieren verlo el fútbol a través de internet. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 y la humedad 85%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores chocaron un auto y un camión en autopista La Plata-Buenos Aires a la altura del kilómetro 29.500 en dirección a La Plata. Hay restricciones para circular también por choque en autopista del oeste en el kilómetro 37 sobre el carril lento y está frenado el tránsito en Panamericana entre ruta 197 y Camino del Buen Aire en el enlace de Richeri con autopista de Lupiana y también muy demorada la avenida General Paz, especialmente entre avenida Balbín y avenida del Libertador. Corrientes y Dorrego en altura vías del ferrocarril San Martín con corte parcial por obra y reiteramos está cerrada nuevamente por la construcción del paso a nivel Balbín y vías del Mitre. La línea C de subterráneos está normalizada. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon, caballero de día. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Dale, toma la leche. Leches La Serenísima, calidad de vida. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Ahora hay un nuevo cronista.com. Ahora la economía es para los que la entienden. Y también para los que... ¡Ay, 50 reales, es hermoso! Sí, es muy lindo, sí, muy lindo, 350 pesos, sí, amor, no, se va. Si son 20 dólares. No, más de 300, son 4,80. 50 dividido 3, mamá, son 16. Para, hacelo en pesos, 16 dólares, no, porque son 450 pesos. No, son como 16 dólares. Bueno, dividido 10. ¿Cómo se hace un disco? ¿2 por 80? 2 por 80, ¿viste? Son como 30 dólares. 4,85, cerró, es fácil. Multiplícalo por eso. Corre la coma y ya está. Conocé el nuevo cronista.com en elcronista.com. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra dos tambores u 8 baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrará la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. 8 de la mañana, 9 minutos, 18.2 la temperatura, un martes inestable en la ciudad de Buenos Aires, con alguna posibilidad de lloviznas, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Buen día a los que se levantan a esta hora. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Llegó el papel, mira Rosana. Sí. Llegó el papel de pretérito potencial. ¿Está en el papel? Sí, sí, y no hablo del baño, ¿no? Llegó este. No, en el baño no, mira, no creo que encuentre nada. Mira este póster. Sí. Mira este póster, suplemento mate frío y sanguchitos. Facundo Moyano, nunca fui kirchnerista y dejé de comer ternera, y se lo ve a él. Mire, mire acá. Disculpe, no tengo tiempo para usted. Tengo a una persona muy importante en línea. Vamos a estar hablando de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener en la Argentina? Lo que suceda hoy. Muy importante. Allí en el país del norte. Sí. Del otro lado de la línea. Muy importante. Ay, qué expectativa. ¿Quién será? El señor Carlos Heller. Carlito, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Cómo va? Mira, acá, soportando Magallanes. Pero bien, ya no estamos acostumbrados. Buen día, Roberto, y casi todos. Bueno, menos uno. No. ¿Sabes por qué casi todos? Porque yo te lo voy a decir en la cara, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque vos sos de los legisladores que se fueron a Estados Unidos e impiden que se traten las leyes tan importantes que necesita el país. ¿Cómo está la Quinta Avenida, carajo? No, vos sabés que anoche veía por televisión, y voy a coincidir con Magallanes, no, que la veía a María Eugenia Vidal, sí, dando una charla sobre campañas electorales en Estados Unidos, y bueno, me sorprendía el escenario y el tema, además de su victimización, dijo que vivía en una base militar para prevenirse de las amenazas y los riesgos que estaba asumiendo ante su gran lucha contra las mafias. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, sí. Wow. Empresario, el que está, dice, refugiado, vive en una base militar. Bien, pues sabes que el otro día... Aclaremos, para disculpar, Carlos, aclaremos que estás acá.

Ay, 50 reales, es hermoso. Sí, es muy lindo, sí, muy lindo. 350 pesos, sí, amor, no, se va. Son $20. No, más de 300, son 4,80. Bueno, 50 dividido 3, son 16. Para, hacelo en pesos, 16 dólares, no, porque son 450 pesos. No, son como 16 dólares. Bueno, dividido 10. ¿Cómo pasa un disco por 80? 2 por 80, dijiste. Son como 30 dólares. 4,85, Sarrón, es fácil. Multiplícalo por eso. Corre la coma y ya está. Conocé el nuevo cronista.com en elcronista.com. Llega a Buenos Aires el tenor número uno de Italia, Fabio Armiliato, el musical Opera Tango, aplaudido en toda Europa. Recital Cantango, homenaje a Carlos Gardel. Un despliegue escénico imperdible. El tenor que protagonizó la película A Roma con Amor de Woody Allen es Fabio Armiliato. 10 y 12 de noviembre, Teatro Maipo. Localidades en venta por PlateaNet. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Débito. Del kilómetro cero al fin del mundo. De Sierra de la Ventana a miles de ventanas. De la profundidad del mar a la cumbre más alta. Del mate amargo a los viñedos dulces. De un argentino a otro argentino. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Del 8 de octubre al 13 de noviembre, viví la tradición argentina en San Antonio de Areco, 77ª Fiesta Nacional de la Tradición. En el año del Bicentenario de la Independencia y a solo 113 kilómetros de la Capital Federal. Fiesta Nacional de la Tradición en San Antonio de Areco. Más información en www.areco.gov.ar. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con tecnología de desactivación metálica que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservándolo limpio por más tiempo. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. 8 de la mañana, 32 minutos, Radio Noticias del Plata. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. 8 de la mañana, 33 minutos, el cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 82%. Comienza una nueva reunión de gabinete. Móvil del Plata. El presidente ya se reúne con su cartera de ministros en el Salón Eva Perón. Más tarde, desde las 10:30 de la mañana, va a mantener una reunión de coordinación de gobierno en su despacho, a pocas horas de que el Senado continúe el tratamiento en comisión de la reforma política. Al mediodía, el presidente, junto al ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, encabezará la ceremonia Becas Bicentenario de la Creación 2016, que financia unas 500 becas en todo el país en el Museo de Casa Rosada. Y luego mantendrá hasta por lo menos las 4 de la tarde distintas reuniones en su despacho. En Casa de Gobierno, Paula Marusic, Radio Noticias del Plata. El gobierno sigue con atención las elecciones en Estados Unidos. Desde la Casa Rosada aseguran que hay una mayor sintonía con la candidata demócrata Hillary Clinton. La canciller Susana Malcorra advirtió que podrían dificultarse las relaciones con ese país si gana Donald Trump. Si hubiera una decisión por parte del electorado del pueblo americano de votar hacia una ida a un modelo más cerrado, más aislacionista, más xenofóbico, eso va a tener un impacto en el mundo, en particular con Argentina. Yo creo que nosotros hemos abierto un diálogo nuevo, una etapa nueva con Estados Unidos, y esto como mínimo tendría un gran parate. Así que sí, depende de los resultados, puede haber grandes cambios. La Iglesia Católica exhortó a la dirigencia política a salir de la cultura individualista. El titular de la Conferencia Episcopal sostuvo que la pobreza no es solo un tema económico, sino también moral y cultural, y pidió saldar la deuda social que afecta al país. Así lo expresó José María Arancedo durante la apertura de la Asamblea de Todos los Obispos del país que se desarrolla en Pilar. Desde el 8 de diciembre será obligatorio llevar documentos para poder viajar en micros de larga distancia. Así lo indica la resolución que fue publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Transporte. Los pasajeros deberán portar DNI o cédula de identidad o pasaporte, cuyos datos deberán coincidir con el presentado al momento de la compra o reserva del ticket. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2, la máxima 23 y la humedad 82%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. ahorrá con mini costo. Pan dulce Marolio con frutas por medio kilo, 38,99. Tostadas Marolio, varios sabores, 200 gramos, 19,99. Jabón líquido para ropa esencial, 800 mililitros, 34,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, está frenado el tránsito en Panamericana desde Ugarte hacia la avenida General Paz y sobre General Paz por un choque a la altura de Parque Sarmiento. En dirección a Lugones está frenado el tránsito sobre la avenida Aveiro. Muy complicado el ingreso desde zona sur por autopista La Plata-Buenos Aires, con muchísima demora desde Sarandí en dirección a Ingeniero Huergo. Complicado como cada mañana el enlace de las autopistas urbanas Perito Moreno y de Lepiane en dirección a la autopista 25 de Mayo. Las avenidas porteñas están con el tránsito habitual al horario. Recordamos que Corrientes y Dorrego está con restricciones por obras a la altura de vías del ferrocarril San Martín y que está cerrada nuevamente Balbín y vías del ferrocarril Mitre. Los servicios de trenes, los subtes y el premetro están funcionando a horario programado. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. ¿Qué tal, caballero? Acá estoy como Lito Nevi. Hace más de una semana que me estoy tratando de comunicar. Un abrazo para todos, menos para uno. A ver si cuando viene al oeste me lo trae a ese Magallanes. No somos gente fina, pero nos gusta el rock and roll. Y equipo, bueno, quiero decirle que estoy muy contenta de que estén a la mañana. Bueno, migramos a la mañana porque yo te veía a la noche y te escuchaba, pero bueno, ahora migramos a la mañana. Felices, felices. Lo único que me pierdo es la cara de Caruso cuando Magallanes le decía algo, es lo único que me pierdo, que para mí eso era memorable. Bueno, un beso grande, caballero. Hoy sos tendencia en lo que estés hablando, ¿eh? Fijaste en Twitter que hoy sos tendencia, estás tercero, ¿eh? Ahí estamos. Muchas gracias por el rock, muchas gracias por la música, gracias por los saludos. ¿Tenemos algo en Facebook? Sí, mensajes ya van al 4535-2222 y en facebook.com/radioplata1030. Muchísimos mensajes, el de Marta, que le encanta el programa. María, que se suma también. Recién nos escribió también Fausto de Berlín, a propósito de Amigos en el Mundo, Argentinos en el Mundo, que reciben Radio del Plata, que también nos manda un abrazo para todos. El mensaje de Juani, creo que era, que dice que le encanta cómo haces el programa, se está enamorando de vos, Roberto. No, felicitaciones. Tengo mi corazón comprometido. Y también muchísimas gracias a todos aquellos, son un montón los que siguen escribiendo a Roberto Caballero, periodista, para los sorteos de hoy. Adriana, Orlando, Cintia, Laura, Diego, bueno, Pablo, muchísimos quedan registrados. El corazón comprometido, pero el espíritu dispuesto, cabrón. No, nunca. Siempre es así. Este programa no se podría hacer sin Pichi Borro, que está en la producción, junto a Esteban Milo, muchas gracias a ellos. Y en la producción general está Charlie Zuboski y nuestro querido operador Daniel Montero. Ahí está, me acordé de con un flashazo, me acordé de Daniel Estuvo Montero. Estuvo nominado este año, así que es un grasa, Daniel Montero. Es nominado a los Martins. Es re grosso. Desde Firenze nos escuchan, Roberto y Dalia. Elo, usuario de Twitter. A ver, hablando de argentinos en el mundo, ¿qué le parece si nos vamos a Estados Unidos? Parece que vamos a seguir a todos los diputados y los senadores, a todos los que se fueron allá a Estados Unidos, pero no vamos a ir por teléfono. Allá está la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Naón, desde Washington nos escucha. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, antes que nada, para ponernos en clima, ¿cuál es el clima, la temperatura ahí, más o menos en Washington? Y está fresco, está ya como en unos 10, 12 grados. 10, 12 grados, más o menos. Acá hay un poquito más, acá hay unos 17, 18 grados, pero está muy nublado. ¿Allá hay sol? Todavía no terminó de amanecer, te digo, son las 6 y pico de la mañana y creo que va a ser un lindo día.

Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Condición sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Caballero de día en Del Plata. Prácticamente, ya estamos prácticamente en la hora del pase. Les quiero decir que mañana se declara de interés legislativo, ¿sí?, la campaña federal de visibilización contra el abuso sexual infantil Yo No Miento. Esto va a ser en anexo A, sala 1, a las 5 de la tarde y va a durar hasta las 6 y media. Me avisa la gente de la revista Amartia. Mañana declaran de interés a la campaña federal de visibilización contra el abuso sexual infantil Yo No Miento. Señor Ari Díaz-Jaral, el gusto de recibirlo. Imagino que tenemos muchas cosas y una de esas cosas tiene que ver con la tapa de Clarín de hoy. Exactamente, Roberto, buen día. De nuevo quieren instalar esta necesidad, ¿no?, que tienen de cada vez que se les cae algún tema volver a reflotar la denuncia de Nisman. Estamos ahora en la Cámara de Casación, o sea, casi el último round. O sea, este, si no es el último, es el anteúltimo, va a terminar en la corte y tiene que ver con, recordemos que la denuncia Nisman la presentó en ese momento, ahora te hace el raconto, fue desestimada por todas las instancias, volvieron a pedir que se reabra, ya fue desestimada esa reapertura, sí, por las dos instancias anteriores y llegamos ahora a la Cámara de Casación con algunos problemas que te voy a contar. Ahora bien, siempre que hablamos de la causa Amia tenemos el mismo problema y esto vos lo conocés bien. Se habla mucho más o de la denuncia de Nisman, sí, y peor aún, y ahora te voy a mostrar los datos de la muerte de Nisman, que de la causa originaria. O sea, recordemos que hay cuatro causas vinculadas a la AMIA, por lo menos cuatro, pero digo las cuatro más importantes. La causa del atentado, sí, que debería ser la más importante para esclarecer qué pasó ahí. Esa causa la tiene el juez Canicova Corral. Tuvo un movimiento hace poquito que pidió la detención de un diplomático iraní, pero es una causa sin movimiento y sin prensa. Sí. La segunda es la causa por el encubrimiento, causa que lleva 60 audiencias. Ayer fue la audiencia número 60. No aparece en los medios, tiene movimiento porque efectivamente se están haciendo las audiencias todos los jueves también a las 9 y media de la mañana, es público, se puede ir cualquiera. Ayer declaró entre otros el represor Héctor Vergés. Claro, mirá si no era importante. Fue una parte de experiencia, sí. Bueno, eso está en algún diario hoy, en ningún lado, la audiencia número 60. Yo no recuerdo mal, es el que lleva, de alguna manera, es el que hace la negociación con Tejeldín. Exactamente. Bueno, vos conocés porque, bien la claro, causa. Claro, porque el papá de Tejeldín había estado junto con este represor, este Vergés, uh-huh, en el Comando Libertadores de América. Exactamente, era amigo, lo conocía al padre, sí. Exactamente, bueno. Tampoco tiene ningún tipo de prensa. Sí tienen prensa la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman. Y ayer buscando, sí. Bueno, tengo un paréntesis. Encubrimiento y encubrimiento debe tener también conexión local. Exactamente. Bueno, de todo lo que hablamos, a mí particularmente siempre me preocupó mucho el tema de la conexión local. Uh-huh. Porque, a ver, vos tenés un país, por una cuestión geoestratégica, que era un conflicto ajeno. Pero la conexión local quiere decir que eso está acá permanentemente. Digo, claro, hoy está impune un atentado de esas características, con lo cual puede volver a suceder porque esas ramificaciones locales que fueron necesarias para que se cometiera siguen existiendo. Uh-huh. Nadie las juzgó, nadie las condenó. Y además impresionante esa causa. Tenés a un expresidente, Menem, a un ex jefe de la CIDE, Anzorregui, a un ex juez, a Galeano, a dos ex fiscales, Mullen y Barbaquia, a un ex agente de inteligencia, o sea, Tejeldín. Es casi un juzgamiento al Estado argentino como encubridor de un atentado. Bueno, pero causa está en curso el juicio. Que no está en curso. En audiencias nadie las cubre. Ayer te digo, fue la número 60. Y ayer, buscando información justo para esto, puse en la página del SIG, el portal